más sabios, más maduros, más serenos. Él nos ayuda a valorar, muchas veces nos ayuda a valorar lo que realmente importa en esta vida. Así que, señores, no nos agobiemos ni nos angustiemos, aunque muchas veces es difícil, ¿no? Yo cuento, a mí me gusta como contar la anécdota de con una amiga, que y es obvio, o sea, yo todos los sábados, que es cuando básicamente salgo y que hacer mercado, en realidad a ver precios y a comprar lo que se pueda, no, llego atacada porque las cosas están mucho más caras y uno dice, oye, Dios mío, mira, me gasté es tanto en dos cositas, me gasté tanto, mire, oye, ¿cómo hago? Y, o sea, porque uno llega indignado y uno llega de mal humor. Los sábados es día de amargura para todo el mundo. El ir a un mercado representa amargura y angustia, ¿no? Y entonces, bueno, tengo esta amiga que entre semana va comprando, que los sábados sale a comprar y cada vez que hablo con ella empieza. Que no sé qué, que esto está esto, lo otro, no sé qué. Entonces imagínate tú que para diciembre, mira que no sé qué, que para enero, que para marzo, que... Y le digo, chama, ya va, espérate. Bájale dos. Ya tenemos bastante con la amargura del día, que es lo que acabamos de vivir, lo que acabamos de vivir en este momento. No nos amarguemos por anticipado. Cuando llegue diciembre, nos amargaremos, pero diciembre todavía no ha llegado. Y de aquí a diciembre, el mundo puede dar muchas vueltas. Pueden haber cambios. Y entonces resulta que estamos perdiendo un valioso presente por estarnos amargando con el temible y si las cosas estarán más caras o las cosas estarán más caras. Vamos, vamos, vamos. Vamos echando para adelante con mucho ánimo, con mucha alegría, con mucha energía. Hace 4 meses nadie creía que íbamos a estar viviendo la paz que estamos viviendo ahora. O sea, hace 3 meses, señores, cuando le prendían fuego vivas a las personas, cuando nos daba terror colocarnos una prenda roja, salir con un bolso de Frida Kahlo, cuando nos daba terror salir de nuestras casas porque nos podía atacar un mortero perdido, cuando nos daba terror algo tan básico como ir a ejercer el derecho al voto. Hace todo ese tiempo ni nos imaginábamos el giro que las cosas han dado en este momento. Es que es más, es que cuando montaron, cuando la Asamblea Nacional entró en desacato, cuando empezó la OEA, cuando empezó Trump, cuando empezaron a montar un gobierno paralelo con Tribunal Supremo de Justicia incluido, ninguno de nosotros se imaginó que 4 gobernadores adecos se iban a juramentar en la Asamblea, ante la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, señores, el esfuerzo sostenido, el trabajo, la fe, el ir por la senda de lo correcto, da sus frutos y lo estamos viendo. Ah, qué bueno, que las fuerzas involutivas están dándonos duros y nos están dando contra las cuerdas y nos están castigando. Señores, hemos resistido cosas peores. Porque lo que vivimos hace 4 meses es mucho peor que cualquier precio que le pongan a los alimentos. Estamos hablando de la barbarie desatada que se llevaba por delante la vida de quien fuera. Y lo hemos superado. Así que superaremos esto y estaremos viendo los frutos. ¿Qué vimos? ¿Qué fue lo que vimos el pasado lunes? 4 gobernadores electos por voluntad popular, ¿no? De la voluntad del pueblo, de la población, de los estados de donde fueron elegidos, ¿verdad? Que reconocieron, así fuera en privado, con cara de tristeza, con cara de perro, reconocieron la ley, carácter plenipotenciario, la legitimidad de la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué hemos visto? Que la Mesa de la Unidad Democrática, como franquicia desestabilizadora, como franquicia golpista, como franquicia de intervención extranjera, señores, falleció. La coordinadora democrática falleció y aparentemente está emergiendo una oposición que se va por la vía democrática. Porque, señores, la guerra económica les ha dado resultado, hay un descontento evidente, se han dado cuenta que las salidas violentas e injerencistas, o sea, que promueva la injerencia extranjera, lo que hace es que el pueblo se restee hacia el lado de la sensatez, que es el lado patriota, el lado de la paz. Y entonces están quieren ir por esa vía. Ah, que sus intenciones son buenas y que van a seguir con el proyecto de Chávez. No, no. Ellos van a montar, en el caso de llegar al gobierno, un neoliberalismo y van a pactar con esos sectores de la extrema derecha que nos han estado expoliando. Eso escríbanlo. Pero por lo menos logramos que esté surgiendo una oposición que esté dispuesta a jugar en el juego democrático. Tremendo chos, señores, tremendo chos, el que se armó, digo chos echando broma, ustedes saben que yo digo show, el que se armó el día de ayer. Ahora Capriles, de verdad que le viene bien el nombre de María Solita. Agarró y le soltó a Ramos Alup: no vengas a lavarte las manos. El exgobernador dijo que mientras Ramos Alup permanezca en la MUD, él se retira de la coalición. Yo no sigo en la unidad si ahí no hay cambio. Claro que es el cambio. Claro, un golpe de Estado, señores. Así mismo, y volver otra vez con las guarimbas y a empaticarnos a todos de excremento y a linchar gente y a matar niños. Niños que manipulan morteros, eso es el cambio que Capriles quiere. Bueno, el exgobernador del estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky, pidió al diputado de Acción Democrática, Henry Ramos Alup, no lavarse las manos sobre la juramentación de 4 gobernadores de oposición ante la Asamblea Nacional Constituyente. Lo de ayer no tiene justificación ni explicación, así que señor Ramos Alup, no venga ahora a lavarse la cara. Agregó que el exgobernador, que en Acción Democrática no se mueve un lápiz sin que ese señor autorice que se mueva. Ya basta de seguir cayéndole a coba a la gente. Fustigó a la gobernadora los gobernadores de Táchira, Anzoátegui y Mérida y Nueva Esparta, que se juramentaron este lunes ante la Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, y resulta que la gobernadora del Táchira también le dijo sus 4 cosas a Juan Pablo Guaripa, que no se quiso, o que negó, no se quiso juramentar el día de ayer. Lady Gómez acusó a Guaripa, ya va, que estoy abriendo la nota. Bueno, la cuestión es que le dijo que estaba vendiendo al país en los Estados Unidos, que prefería la injerencia extranjera, que ella no se debía a los intereses que están fuera del país, sino a los intereses que se encuentran en el estado Táchira. Ahí vemos, ¿no? La vemos con un discurso patriota, un discurso nacionalista, ¿no? Bien interesante el discurso de Lady Gómez, ¿no? Quien acusó a Guaripa de preferir el injerencismo internacional. Recordemos que los 4 gobernadores de Acción Democrática se juramentaron este lunes ante la Asamblea Nacional Constituyente. La gobernadora del estado Táchira, por el partido político Acción Democrática, Lady Gómez, explicó que el gobernador electo del estado Zulia, Juan Pablo Guaripa, prefirió las acciones internacionales en lugar de asumir el poder en la gobernación de la entidad, pese a que la mayoría de su militancia y sectores de la oposición regional le pidieron que tomara la segunda opción. Ante las críticas de los partidos políticos de la oposición y de la propia dirigencia de su propio partido, Acción Democrática, los 4 gobernadores que se juramentaron este lunes ante la Asamblea Nacional Constituyente, indicaron que Juan Pablo Guaripa se reunió con ellos, y aunque la mayoría de la militancia opositora del Zulia, igual que diversos sectores de la oposición cercanos a él, le pidieron que se subordinara al poder constituyente para asumir el poder de la gobernación, él prefirió las acciones internacionales. ¿Qué tal? Injerencia. Y a pedirle al Magro, vamos al Magro, vamos, manden a los marines a Venezuela. Entonces, ¿qué es lo que señaló Lady Gómez? No podíamos defraudar ese pueblo que votó y quería ver a sus gobernadores en ejercicio del poder. Te dicen, abandona y no vayas a la Asamblea Nacional Constituyente, pero no te ofrecen una propuesta. Más allá de los filósofos que nos decían, gobiernen desde Washington, otros nos decían, juramentense en la calle. ¿Y cómo tomamos posesión del poder jurídico y del poder político? Eso es una utopía, aseguró Gómez en rueda de prensa junto a los gobernadores de Nueva Esparta, Alfredo Díaz, Anzoátegui y Antonio Barreto y Mérida Ramón Guevara, según reseñó. Así de sencillo. Ahora, señores, ¿no? Yo estoy viendo lo que está pasando con Acción Democrática, que se ha subordinado a la Asamblea Nacional Constituyente, siguiendo la Constitución y las leyes, que mantiene un discurso demócrata, un discurso que apuesta por la paz. Es porque saben que están cerca las elecciones municipales y también están cerca las elecciones presidenciales. Ramos Alú fue sumamente hábil porque hacía como el camaleón, le sonreía, o sea, por un lado le sonreía a los sectores demócratas, por el otro lado le sonreía a los sectores golpistas, y estuvo caminando en esa frontera un buen tiempo, echó el tontito, supo colar 4 gobernadores ADECO de las 5 gobernaciones de la oposición. Tenemos que estos gobernadores ADECO llevan un discurso, insisto, sensato, con un cierto carácter de patriotismo, que se están subordinando al juego democrático y a la Constitución y las leyes. Ahí tenemos ese cuadro. Por otro lado tenemos otro. Lamentablemente vemos mucha arrogancia en representantes de la MUD, del PSUV. Vemos mucha arrogancia por parte de algunos miembros de la Asamblea Nacional Constituyente, que no se niegan a escuchar al pueblo, y cuando el pueblo los critica, los insulta o los cuestiona o hacen una pataleta. Señores, la guerra económica es un hecho, que el Estado debe de tomar medidas y que el papel de la Asamblea Nacional Constituyente es fundamental para que esas medidas tengan éxito y se ejecuten, es un hecho. Es un hecho que si no lo logran va a haber un descontento que se puede volcar hacia un voto, hacia Acción Democrática, y va de retro, señores, va de retro que no nos agarre la madrugada y tengamos a un Henry Ramos Alup como presidente de la República, de la República Bolivariana de Venezuela, que después la cambiará a República de Venezuela y le quitará el Bolivariana, pero nos encontremos un Henry Ramos Alup como presidente gracias a la voluntad popular, gracias a las urnas. Así que, señores, un poquito de humildad, un poquito de humildad y de sensibilidad le pedimos a los líderes del Partido Socialista Unido de Venezuela, porque los ADECOS están haciendo el trabajo. Por un lado, apoyando este sector económico que nos está castigando, y por el otro lado, manteniendo un discurso y hasta ahora una acción dentro del hilo democrático. Entonces, una alerta que estoy haciendo, va de retro. Ya va, tenemos una llamada, pero ya es tiempo del corte. Vamos a darle cabida a la llamada, pero por favor agradecemos brevedad. Buenos días. Hola, Enzo, es Sonia. Hola, Sonia, ¿cómo estás, cariño? Es muy cortico. Ajá, a propósito de lo que tú estás diciendo, uh-huh, de los miembros del PSU, uh-huh, yo pienso que es mi opinión particular. Yo pienso, Enza, que este pueblo que ha soportado, sigue soportando, y es el que da el pecho y la cara ante la situación, no se merece que los líderes del PSU, que algunos, porque no vamos a meter, exacto, a todos, algunos, igual, algunos, exacto, constituyentes, moderadores, no, de programa, estén regañando al pueblo, estén insultando al pueblo y estén diciendo que el pueblo no es chavista, que ellos están trabajando. Si no fuera porque el pueblo se manifestó el fin de semana contra ese crimen que nos están haciendo con los precios, pues no hubiese salido. Ahora es que está saliendo la SUNDE y está vigilando los frigoríficos, y ahora van por los otros rubros, uh-huh, si no es por el pueblo. Entonces este pueblo no se merece que nos están haciendo de todo, no se merece que ellos nos estén insultando, que ellos nos estén cuestionando, porque al único que nosotros le debemos regaños, porque son regaños los que nos están dando, es al comandante, y el comandante se estaba con el pueblo, y el comandante regañaba cuando un ministro, cuando un funcionario no lo estaba haciendo bien, y lo hacía en público para que el pueblo se enterara. No, y tenemos un presidente, Nicolás Maduro, que le dice al pueblo que se exprese y que también echa los regaños y que dicen, señores, hay que poner orden, hay que hacer las cosas bien. Exactamente. Entonces este pueblo no se merece esto, Enza, de verdad, uh-huh, que no se lo merece, con todo el respeto que merecen los constituyentistas, pero como tú dices, que le bajen dos, que tengan humildad y que trabajen, porque ya llevan muchos días, y ahora como el pueblo los está emplazando, pues ellos están molestos. Eso es todo. Un abrazo. Un beso gigante, querida Sonia. Bueno, son las 8:27 minutos, es tiempo de hacer una pausa. De este tema tiene que ver pues con la actitud asumida por Acción Democrática y Ramos Alup, que se están disfrazando de corderitos porque saben que vienen elecciones, pero a la hora de la chiquita van a terminar entregando el país y pactando con la derecha. Nos vamos a la pausa con el Trabuco Contrapunto y el tema dedicado a Acción Democrática, Máscaras.

8:39, regresamos a la ventana y escuchamos a Miguel Ríos y este tema, No Estás Sola. No, señor, no estás sola, no estás solo, sal al aire, cuéntanos de lo que vas. Y lo puedes hacer a través del 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953 y también a través de las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y nos escriben por el Twitter, nos dice Juan Guirola, buen día, ventanero, muchos insistimos, ¿qué sucede con las acciones del Estado que no dan un parado a los aumentos de precios? Bueno, había una serie de operativos por parte de la SUNDE que, por cierto, aclaramos. Están circulando por WhatsApp una cadena que habla de que la carne fue fijada en 22.000 bolívares. Eso es falso. La SUNDE desmintió esta información, pero sí, y publica una serie de boletines donde le han metido el pecho un montón de frigoríficos y de verdad están guacata dándole duro a los especuladores con la carne, ¿no? Entonces vamos a estar atentos que ya conoceremos los nuevos precios, ¿no? Dice Juan Guirola, ¿qué pasó con la misión transporte? Ya que los aumentos de pasajes van por el incumplimiento de esta misión, según los transportistas. Luis, por favor, bájale un poquitico a la cortina, sí, mi cielo. Ajá, dice Mario Jesús Pérez, la amargura es un arma para los débiles cuando no tienen juicio propio. Juan Guirola dice, hay un golpe de timón de la revolución. ¿Dónde está la formación ideológica chavista bolivariana? Estamos reactivos, no proactivos. Mario de Jesús Pérez, todo parece indicar que habrá elecciones en Maracaibo en 30 días. El canal Vive TV tiene su número 43 en Caracas, ENSA. Gracias, Mario. Dice, hay que conservar el espíritu pacífico de la población que le dio la confianza al gobierno y su constituyente. De lo contrario, perderíamos todo. Y también dice Mario, yo escuché al presidente Nicolás que los constituyentes no deberían darle los micrófonos para que no metieran la pata como ya lo han hecho. Tenemos llamada. Buenos días. Buenos días. Hola, ¿cómo está, Fernando? Buenos días para ti, buenos días a Luiger. Una vez más, gracias por la gentileza. Usuarias y usuarios, hablamos desde aquí, desde el Cerrucho del Atillo para todos. Vamos a empezar por aquí, por las efemérides, que hoy hay un día de arte, por decirlo así, de música y de la cuestión de la plástica. Tal día como hoy nació el creador del murciélago, el creador de los bases, pues. Johann Strauss. El murciélago, hijo. El Danubio Azul. Exactamente. O sea, también nació el creador de Carmen, George Bizet. O sea, Carmen en sí es una ópera española, vamos a decirlo así, pero tiene origen en francés, porque era francés. Exacto, no, es una ópera orientada, escenificada en España, como Aída de Verdi, inspirada en Egipto, ¿verdad? Correcto. Pero Carmen, y de hecho, la música es de George Bizet, y el texto, el libreto, es de Mérimée, tanto en francés. Ok. Y también tal día como hoy nació Pablo Picasso. Ajá. El hombre Guernica, ¿no es qué? El del Guernica. Guernica. Sí. Y bueno, el que inició lo que es el arte contemporáneo, propiamente dicho. Correcto, por eso digo, vamos, es por la cuestión del arte. También, ¿verdad? Y ustedes están hablando allí, yo quería decir algo de ellos realmente, lo de la carne, que eso es falso, ¿verdad? Porque te lo están mandando a través de la mensajería. Pero eso, a través de la mensajería, si no hay el planteamiento de en sí, de la parte ministerial o de la parte oficial, tú no puedes creer nada más en lo que te están mandando a traer mensajes. Yo no creo que lo que pasa es que te dan a entender que es de la SUNDE, colocar el logo de la SUNDE y todo. Eso es de los laboratorios del señor este, del exactamente. JJ Rendón. Por supuesto que todo ello tenemos que esperar con un poquito de paciencia, hermano, que declaren las autoridades. En verdad, esto quedó a tanto y punto. Fue el acuerdo que se llegó. Así como es la carne, también tienen que pronunciarse sobre una cantidad de alimentos que son los 52 rubros que hay allí. 50 rubros. Exactamente. Que, mira, es importante, porque esta nota está en la página web de Alba Ciudad, que constituyente Braulio Álvarez, que es dirigente campesino, correcto, comenta que la ley del Plan 50 no ha llegado a la Comisión de Economía de la Asamblea Nacional Constituyente. Es decir, que en el camino alguien le engavetó. Ahí tiene, pues. Y entonces, si no es por el clamor, aunque le duela a algunos constituyentes, si no es por el clamor del el pueblo de Venezuela, capaz que jamás se enteran que eso lo tenían engavetado. Vale, pues, exactamente, por ahí van los tiros. Y es una de las cuestiones que uno está reclamando como pueblo, siempre está reclamando. Por ejemplo, a mí ayer, de lo que habló el presidente de la República, me gustaron excelentísimas cosas que él dijo. Por ejemplo, si el señor Guanipa no se pone a la, con la constituyente a la orden, eso tiene que inhabilitarse, claro, y volverse a llamar a elecciones. Llamar elecciones. ¿Y saben qué? Y ganará una deco la gobernación del Zulia y Ramos Alud va a estar muerto de la risa. Por supuesto, por ahí van los tiros. Sí, a mí por lo menos, no me agrada, por ejemplo, cuando se dice que perdimos por media hora. A mí eso por lo menos no me cabe aquí en la cabeza. Perdimos, señores, lo del Zulia, porque hubo un 39% de abstención. Y eso teníamos nosotros que tratar de reducirlo. ¿En qué sentido? Ir a votar. Ok, se aumentó la cantidad de votos en un 7%. Se aplaude, pero debemos de tener un poquito más de simpatía por lo que se nos está ofreciendo, que es la oportunidad de tener un gobernador de esta parte. Eso es. Y dejar la patilla, yo me voy para la playa, yo me voy a tomar una cerveza mañana, porque eso no tiene, porque no tiene convocatoria, que no tiene convocatoria. Todas las elecciones son importantes y las que vienen son tan importantes porque son los alcaldes, son las que los que tenemos nosotros a la mano, es la primera autoridad que tenemos a la mano, por eso es la importancia de que todos vayamos a votar. Por ejemplo, me gustó lo que dijo el presidente dijo, no es una concha de ajo, son 4.5 billones de bolívares. O sea, yo siempre he dicho por lo de la Contraloría, esto y el otro, pero el presidente lo está diciendo de una manera mucho más coloquial, mucho más sencilla. Ustedes se responsabilizan por lo que yo estoy entregando, me supervisan las obras, que las obras estén, y una cuestión, que estén a tiempo. Porque si no están a tiempo, entonces cuestan el doble. ¿Qué es lo que pasa? Hay una cantidad de obras por allí que están por la mitad, que se gastaron el dinero, no se terminaron a tiempo y entonces hay que volver a reinvertir más dinero en ellas. Por ejemplo, el puente que tenemos allí, que es el tercer puente del Orinoco. ¿Qué dijo el presidente? Porque tenemos que pagar dólares si nosotros tenemos cemento, tenemos cabillas, tenemos la gravilla, tenemos todo. Vamos a hacerlo con la cuestión criolla, con el Bolívar. Eso es para aplaudirlo, porque es que se está haciendo con producción nacional, y eso es lo que tenemos, mano de obra, o tenemos la cuestión aquí, tenemos los recursos, vamos a hacerlo con lo nuestro, señores. En Venezuela es un país rey en muchos sentidos, tenemos de los 17 minerales más preciados de la tierra, nosotros tenemos 15, y esos 15 los tenemos, yo no voy a decir a borbotones, pero tenemos lo suficiente para construir nuestro país, pues. ¿Qué tenemos que hacer? Cuidar lo que tenemos, tratar de buscar la manera de poder terminar una cantidad de obras, por ejemplo, las del metro de Guarena, Guatire hacia Caracas, no tenemos los recursos. ¿Qué tenemos que hacer? Cuidar lo que está puesto. No traer de a robárselo, como han hecho mucha gente, que porque para una obra van y se roban los durmientes, se roban las cabillas, se roban... ¿Qué es eso, hermano? Por favor, vamos a cuidarlo, porque eso es dinero que nos va a hacer falta a nosotros. Falta porque se acabó el rentismo. Mientras nos tengan colgados, ustedes saben por dónde, con la cuestión del petróleo y con la cuestión de todo lo que nosotros podemos sacar aquí como exportación, que eso es lo que nos rinde en los dólares o los euros o los rublos, lo que sea que nosotros vamos a necesitar. Mientras más los cuidemos, un poquito más vamos a tener para meternos por esa boquita, para ir a la clase, para ir al médico, para ir al hospital, para hacer todas esas cosas que nos hacen falta. De eso se trata. Bueno, hasta mañana, Fernando. Un abrazo grande. Muy buena tu participación. Y bueno, lo que estábamos comentando durante la intervención de Fernando, el constituyente Braulio Álvarez señaló que la ley del Plan 50 no ha llegado a la Comisión de Economía de la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Ve? Una explicación que se nos da. El constituyente Braulio Álvarez, miembro de la Comisión de Economía Diversificada y Productiva de la Asamblea Nacional Constituyente, denunció que la Ley de Abastecimiento Soberano y Precios Acordados, también llamada Ley del Plan 50, que permitiría proteger una cantidad de rubros de gran importancia para la población venezolana, no ha llegado a la Comisión de Economía Diversificada y Productiva. Es una ley que 72 horas después del anuncio del presidente tenía que estar en el seno de la Asamblea Nacional Constituyente para proteger al pueblo de estos bandidos que ha liderizado una política criminal inaceptable, que es parte del plan de orden internacional del bloqueo que ahora se radicaliza con Venezuela. Dicha ley forma parte de un grupo de 8 leyes propuestas por el presidente Nicolás Maduro, ¿no? Bueno, resulta que no ha llegado, entonces bueno, que averigüen dónde está, que averigüen dónde está. Si quieren profundizar sobre esta información, los invitamos que visiten la página web albaciudad.org, donde está la nota que hizo nuestro compañero Luigino Bracci. Tenemos una, antes de despedirnos, tenemos una llamada. Buenos días. Solo rapidito felicitarte, Elsa. Volvió. ¿Cómo estás, Carlos Andrés? Mira, te escuché en la radio del sur, ¿oíste? Sí, es un tratamiento que luego se colocará en otro programa tuyo, Elsa, para no interrumpirte allí. De verdad que, coño, estás al aire. Bienvenida, hermana. Y bueno, tú sabes que podrán cortar las flores, pero jamás podrán cortar la primavera, Josimín. ¿Ves, hermana? Yo rápidamente digo, para felicitar al equipo que en este momento se encuentra en el torneo interlaboral, interministerial deportivo, a la compañera entrenadora y directora técnica del equipo de Mercat masculino y femenino, a la compañera Nuri Santaella, bueno, y a todo ese equipo que viene gestando, y que hay valor deportivo, hay nivel, ENSA. Uh-huh. Esos chamos tienen nivel, esas chamas tienen nivel y están ahorita fuertemente, igualmente que IPAME, igualmente que una serie de instituciones, y bueno, Pedeval, entre otros, pues, ¿entender? Pero bueno, con respecto a lo del Radio del Sur, lo que planteé allí, ¿cuándo tienes tú los programas? Ese es el cuento, ¿eh? ¿Cuándo te podemos nuevamente ubicar? Bueno, fíjate, me encuentro aquí de nuevo en Alba Ciudad, la ventana está saliendo de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana. Listo, hermana, muy corto, pero bueno, vamos a reivindicar que sean 2 horas. Leo, escucha a Elsa, 2 horas. Alejandrina, 2 horas para acá, porque se amerita contenido informativo, se amerita con contenido constituyentista. Ojo, contenido constituyentista, praxis política histórica originaria. El poder no se transfiere, el poder soberano es intransferible. Ensa, Salam Aleikum, te quiero mucho. Aleikum, un beso, salam, un abrazo. También te quiero mucho. Y estamos pendientes, hermana. Un abrazo gigante, hermana. Carlos Andrés. Bueno, vale. Ay, qué gusto, de verdad. En serio, venía en la camionetica y oí una cola y de paso tenía a una émula de María Calas que andaba con sus partituras de ahí, vi ensayando y decía, Dios mío, ya me tiene mareada esta mujer. No, y entonces tenía puesto la Radio del Sur, y decía, bueno, por lo menos el chofer es camarada, y había buena música y estaba bien interesante el programa, no lo había escuchado, se llama algo así como de gente despierta, y de repente agarra y llama a Carlos Andrés, ¿quién es usted? Soy Carlos Andrés Pérez, y le decía el moderador, ¿me estás vacilando? No, y entonces Carlos Andrés se puso a leer y yo, ay, Carlos Andrés, ¿cómo le aviso que estamos ventaneros otra vez? Qué gusto de verdad saber de ti, Carlos Andrés. Bueno, mira, rapidito antes de despedirnos, lo de la Sunde. Fíjense ustedes que la Sunde desmiente categóricamente lo que empezó a circular de que la carne está regulada a 22.000 bolívares. Sunde desmiente categóricamente cadena sobre precios de rubros cárnicos que anda circulando en redes sociales. Noti Sunde Digital, operativo especial de carne y pollo, llega a Portuguesa. El jefe del Estado aprobó más de 842.000 millones de bolívares destinados a obras públicas del país. Sunde continúa inspecciones en distribuidoras de pollos y mataderos en Bolívar. Sunde fiscaliza ventas de pollo a precios justos en Monagas. Sunde inspecciona en empresa productora de pollo, mataderos industriales, eso es importante. Lástima que no puedo profundizar en la nota, estoy leyendo los titulares de Notizunde. Más de 8.000 personas beneficiadas con la venta de carne de res en los municipios Libertador y Baruta. Sunde fiscaliza distribuidor de pollo Proxmar en el estado Táchira. Es que tienen que caerles a las distribuidoras, porque en muchos casos son las distribuidoras las que dan, la que ponen unos precios exorbitantes al que después lo vende al detal, y el que termina pagando el precio más alto pues somos nosotros los consumidores, ¿no? Entonces, bueno, felicitamos que se anden metiendo de cabeza en las distribuidoras. Hay que atacar todos los eslabones de la cadena de producción y venta. Bueno, son las 8:53 minutos y ya llegó el momento de despedirnos. Queremos agradecerle, mis queridos, los adoro, los adoramos aquí, Luis y yo. Queremos agradecerle su sintonía y los queremos invitar a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Cosas bien interesantes que escuchar. De hecho, tremenda publicidad que le hizo el ministro Ernesto Villegas a Alba Ciudad cuando entrevistó a nuestra compañera que aquí en Alba Ciudad tiene el programa. ¿Cómo se llama, Luis? Es que hoy estoy bloqueada con los nombres. El programa de nuestra compañera Salcedo, la de personas con discapacidad.